estar prendido fuego. Prendido fuego. El As y Chapó, las dos bandas más potentes del under nuevamente juntas, esta vez en el Teatro Mandril. Humberto Primo 2758, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El As y Chapó. Sábado 17 de junio, 23 horas, en el Teatro Mandril. La cuerda floja eterna. Para más información ingresá al Facebook El As Rock o Chapó Rock. Vení y sé parte de la historia, vos también. Heresiarcas presenta su segundo trabajo discográfico. La primavera de Bazlat. Conseguilo a través del Facebook Heresiarcas. No te pierdas este segundo disco de la banda del sur. Se ha vuelto de pronto una tragedia al sobrevivir, donde el hombre de hoy se quedó ciego. La primavera de Bazlat. Lo nuevo de Heresiarcas. Se acerca el ritual y no será uno más. El sábado 10 de junio, por casa en el camino. Antes de la salida del nuevo disco, vení a vivir la clásica fiesta torcasera en el camino. Avenida Juan Manuel de Rosas 399, Lomas del Mirador. La vida es hermosa. Amigos invitados, Marrus y Azul de Prusia. No queremos esperar más, es la hora de actuar y despertar. Para más información ingresa al Facebook Torcasa Rock. Descarga los discos desde www.torcasa.com.ar. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Cuando espetan la palabra populismo desde los medios de comunicación o desde las propaladoras independientes en las que han convertido a quienes adoctrinan, siempre lo hacen con un rictus de asco. Y sin querer, nos adoctrinaron a nosotros, los populistas, que nos embarcamos en largas explicaciones defendiéndonos. ¿Sabes qué? Yo me asumo. Soy populista. Me declaro absoluta y resueltamente populista. Y no voy a ceder ni un milímetro de mi populismo ante la presión social que se insufla desde los medios. Yo me planto acá. Soy populista. El populismo es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Su antítesis es el elitismo. el gobierno de las élites para las élites. Pseudo periodistas operadores de los grupos de poder señalan al populismo como una amenaza. Y hay que entender por qué lo hacen, para poder desarticular el discurso perverso. La derecha internacional viene haciendo un mejunje de terminologías para atacar al que consideran su enemigo, el pueblo. Así, tildaron de populista al hambreador y corrupto Silvio Berlusconi por su afición a mostrarse en los medios como una estrella de rock y porque hablaba el lenguaje del hombre común. Fíjate qué notable. El partido político creado en la posguerra por Giorgio Macri, el abuelo de nuestro presidente, se llamaba el Partido del Uomo Qualunque, el Partido del Hombre Común. Por lo que estamos viendo, jamás fueron populistas los Macri. Cuando dicen populismo, usan la misma frase, en la misma frase, o a lo sumo en la siguiente, la palabra corrupción. En Argentina se tilda de populismo al kirchnerismo, porque apenas esbozó el intento de tocarle los intereses a la clase dominante. Porque vamos, pagar un 35% de impuesto para tener un yate de lujo lo consideraron una afrenta. Ese impuesto les dolió más que el resto de los impuestos, porque servía para crear escuelas para los hijos de los trabajadores que ellos esclavizan. Y si la segunda generación sabe eludir la esclavitud, ¿quién va a trabajarles en los campos por moneditas? ¿Cómo haría Luis Miguel Echeverri para tener en su heredada estancia de Entre Ríos a dos hermanos viviendo en una tapera más inmunda que los corrales de sus vacas, sin luz y sin baño durante 27 años? Entonces, yo recojo la bandera populista, me planto y cuestiono a los que me cuestionan. Si yo soy populista por pretender un gobierno que gobierne para el pueblo, el que me cuestiona es elitista por pretender uno que lo haga para las élites. Y les doy el debate. El populista, el gobierno que genera políticas para el pueblo, tales como las cunitas. Ahora, asúmanse como elitistas aquellos que ven bien que 60.000 kits para recién nacidos estén almacenados en un galpón desde hace 2 años. Díganlo a voz en cuello, soy elitista. Asúmanse. Quítense las caretas y digan que prefieren pagar impuestos para pagarle $1.000.000 por mes a Moyano para almacenar las cunitas. Sean coherentes y díganlo. Prefieren pagarle al morocho Moyano porque tiene plata y no darle la cuna a un morocho pobre. Díganlo y háganse cargo. Así podremos preguntarles, ¿cuántos millones de dólares tenés en Panamá? Porque si encima el que dice esto es un asalariado, ese no es un elitista, ese es un boludo. Y hay que hacérselo notar, porque en general el boludo no se da cuenta que es boludo. El elitista con plata, con empresas, con alcurnia, estancias, vaca, bosta, avioneta propia, cuentas offshore, ese es el elitista. Esa es tu némesis, porque es el dueño de los medios, de los bancos, del poder judicial, de la tierra, de los alimentos que consumís, de los remedios. Ese es el que pone la plata en la campaña de algún mediocre con pinta de buenudo para ir posicionándolo en el tablero político. Es el que visita la embajada cada 4 de julio y juega el truco cada mes con los jueces federales. Come asados en el Country Highlands con traficantes de armas y toma el té con algún narco en Nordelta. El elitista de verdad se hace pagar sus deudas por el pueblo, como hizo Mauricio Macri varias veces. La primera en 1981, la segunda en 2001, la tercera en 2012, cuando los porteños le pagamos $200 millones de pesos que debía de Manliva a los camioneros. La cuarta con Macair, $500 millones de pesos que le debía Aerolíneas. La quinta está en veremos. Está peleándola porque parece que los 70.000 millones de pesos del correo argentino no pasaron tan desapercibidos como él esperaba. El elitista reniega públicamente del Estado, pero vive del Estado como si él fuera un parásito. Consigue con donaciones, subsidios, prebendas, rebaja de impuestos, auxilios financieros a tasas preferenciales, presiona para privatizar empresas públicas y participa en licitaciones para obras o servicios que carteliza y sobrefactura siempre. Y si no, mira IEXA, que en realidad era Gela y que en realidad era Crea Urban, pero también era en realidad La Rosadita, para lavar con felicidad los cientos de millones obtenidos vaya uno a saber con qué delitos. O mira Clarín, que en 2 años obtuvo más de lo que había obtenido en 40. Hoy gobierna la élite. Le sacan los remedios a los jubilados, persiguen a los docentes, a los alumnos secundarios, les quitan las cunitas a los bebés, te revientan a tarifazos, le quitan las pensiones a los chicos discapacitados, saquean hospitales que ya estaban listos para inaugurarse, como el de La Matanza, para llevarse el mobiliario a otro en Santa Fe para hacer campaña. Sumergen en la pobreza a los docentes, a los médicos, a los empleados estatales, y llevan a la indigencia a pintores, albañiles, plomeros, jardineros. La élite no quiere trabajadores, quiere esclavos. Por eso, compra a sindicalistas para que te mantengan sumiso y quietito. La última vez que alguien había visto a Schmidt y a Daer, dos de los 3 tristes triúmviros de la CGT, estaban corriendo para escapar de los escupitajos populares. Luego hicieron un paro dominguero para ver si las aguas se calmaban. Pero se volvieron invisibles mientras negociaban con el Estado. Y ahora reaparecen en los medios, pero no para oponerse a esta infamia que estamos viviendo. No, aparecen para postularse como legisladores de la élite. Aparecen para hacerle la contra al populismo, disfrazándose de populistas. La élite tiene presas a Milagro Sala y a Nélidas Rojas, junto a otras 10 mujeres de la Túpac Amaru, porque no se dejaron doblegar. Pero a Milagro la odian especialmente. Es mujer, es negra, es colla y organizó a los pobres. Grave afrenta, organizó a los pobres. La élite, entonces, ordenó a sus perros falderos para enjuiciarla ilegalmente y a sus deleznables perros del Estado para aplicarle picana, obligarla a bañarse con agua helada en invierno, pegarle bastonazos y violarla entre varias reclusas y personal penitenciario. ¿Qué clase de individuo puede defender esto? ¿Qué ser despreciable puede siquiera arbitrar una palabra de complacencia ante semejante horror? ¿Cómo puede haber exfuncionarios o sindicalistas que avalen esto con su silencio o, lo que es peor, con su complicidad? Hoy vemos algunos que salen del ostracismo para decirnos que ellos son una opción moderada y eligieron un nombre muy particular: cumplir. El diccionario es bastante claro. Cumplir, hacer aquello que determina una obligación, una ley, una orden, un castigo, un compromiso, una promesa. Pero los que no son claros son ellos. Muchos de los que están ahí combatieron al populismo para beneficiar a la élite. Otros usaron al populismo para obtener una banca y se dieron vuelta como una media para ponerse a trabajar denodadamente a favor de la élite. Se disfrazan ahora de populistas, ya que todos son exministros o exfuncionarios del populismo, y se lanzan a cubrir bases para la élite. Vienen a capturar el voto del distraído, el del antipopulista, que ya no tolera el ajuste de la élite. Por todo lo que están imponiendo a garrotazos, por todo el hambre, por todas las lágrimas, por todo el dolor que la élite y sus acólitos traen a millones de argentinos, es hora de dejar el silencio que corroe. Es hora de plantarse y empezar a levantar la voz. Una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde, sin acorde, cada vez que pierdo el norte. Tengo tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz. Y 19, Débora, en este sábado, ¿eh? Arrancamos la hora sin sombra aquí en FM La Boca. ¿Cómo estás, Débora? Bien, con frío. Con ahora frío. No, acá adentro no. Acá adentro no, pero hacia afuera, ¿no? Está fresco. Sí, te la fresco regalo. Para chomba, dicen. Dicen, para corpiño calado también algunos. También. Depende. Estamos aquí arrancando este programa en un día hermoso, más allá del frío. Es verdad. Es muy lindo. Verdad. Y lo primero que vamos a hacer, Débora, le vamos a dar los medios de comunicación a estos oyentes para que Dale. Se comuniquen. Pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 155765-2768, lo repito, 15 5765 2768, se comunican con nosotros y bueno, y pueden dejar su mensaje y nosotros lo vamos a leer más adelante. El teléfono para comunicarse si quieren vía línea es el 4951-3139. El WhatsApp ya lo dije, y el mail es lahorasinsombra2017@gmail.com. En Facebook nos encuentran como La Hora Sin Sombra de ahora. Sí, pero creo que el teléfono mejor no lo usen el WhatsApp. Sí, bueno, pero sí, se puede usar, me dice acá la operadora que ya se arregló el problemita. Ah, sí, solucionaste sí, el problema, ya. Perfecto. Y bueno, y Malu nos está operando hoy, ¿no? Que no es poca cosa. No, la verdad que no. No es poca cosa. Una maravilla. Operando. Tener a Malu de operadora. La verdad que sí. En detrimento de Cristian, ¿no? Que lo hemos rajado. No, pobre Cristian, no queremos. No, no, bien. Debe estar durmiendo. Debe Cristian, estar durmiendo. Pobre, seguro. Así que bueno, Débora, somos el único país donde allanan la casa de gobierno, ¿no? Mira, primero le quiero mandar un beso a Marcelo, que seguro que nos está escuchando. La ausencia. No presente de Marcelo Sinatra. Sí. Por eso ni nosotros lo nombramos. Ni lo nombramos porque pensamos que está acá, pero sí, no está acá. Sabemos que no está acá, que está trabajando, así que mandamos un beso. Mandamos un fuerte abrazo. Volvemos a la cuestión. Débora, somos el único país que le allanan la casa de gobierno. ¿Puedes creer? ¿Pero usted se enteró en algún lado? ¿Lo vio en algún lado eso? Yo me enteré por Clarín. ¿Por Clarín? Sí, salió muy chiquito, sí. ¿En la página 29? En el horóscopo salió. Bueno, porque yo vi que después lo puso La Nación, el periodista Iván Ruiz, dos días después lo escribió, porque era un papelón normal. Tarde, pero seguro. Entonces dijeron, bueno, vamos a poner que por razones desconocidas. Hermoso que justo estaba Merkel, ¿no? Fue lindo, sí, porque como para quedar bien ante el mundo, porque nosotros tenemos esa particularidad. Estamos buscando inversores y mientras está la presidenta de Alemania adentro de la Casa Rosada, viene el allanamiento. Fue genial, diga la verdad, fue genial. Es fantástico, pero bueno, es el país que nos toca, Débora. Es el país que nos toca y se viene. Llegó nuestro invitado. Me parece que llegó nuestro invitado, ¿llegó sí, invitado? Malu. Sí, hacelo pasar, Malu, directamente. Pará. Sí, vamos a acomodarnos. Estamos al aire, pero les comento que acaba de llegar el invitado, que es el señor... La desprolijidad que nos caracteriza. Adolfo Tailade. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Así que bueno, estamos aquí... Estamos esperando. Medialunas. Sí, todavía no empezamos a hacer nada, pero... Sí, no empezó a hacer el mate, mentira. Está de puro lujo y después rompemos el papel cuando estemos al aire. Lo que vamos a hacer es, vamos, Baru, a un temita y arrancamos un toquecito. Un temita así nos ordenamos y apenas volvemos. Poné la cortina un ratito. Continuamos aquí en La Hora Sin Sombra. Ya hemos roto el papel y estamos acá con el invitado. Papel, hicimos ruido, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Rodolfo, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Bien? Buen día. Quería preguntarle, porque hace rato que lo quiero traer al programa y siempre me daba vergüenza llamar, porque digo, es un diputado nacional, no va a dar bola, no va a atender. ¿Por qué no? Porque viste que la gente a veces tiene ese prejuicio, yo soy prejuiciosa. Entonces dije, pero el otro día me animé y dije, lo voy a llamar. Y me atendió y me dio la entrevista, no solo me dio la entrevista, sino que se tomó la molestia de venir hasta acá, lo cual le agradezco, porque sé que un sábado no tiene la obligación de estar en Capital, pero vino. Quiero saber cuántas denuncias hay ya de corrupción contra Mauricio Macri. Y veníamos en 214. No, esas eran las anteriores. Claro, 214 eran la arrancamos de por lo menos en su piso. Momento era la cantidad de denuncias que tenían los desde Macri, o mejor dicho, en las que estuvo involucrado Macri, pero que tenían que ver con hechos de corrupción del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que están en la justicia de instrucción, la justicia ordinaria. Uh-huh. En la justicia federal, que es donde a partir de la asunción de Macri se han radicado las denuncias en relación con su gestión, nosotros hicimos alrededor de 14 denuncias en particular, digamos, incluyo las que hice a título personal y las que acompañé, o las que acompañó el bloque. Sí. Pero no tengo el número de el resto, porque hay más denuncias. El bloque también ha hecho alguna denuncia en donde yo, por ejemplo, no he participado por distintas razones, en cuestiones de digamos, se trataban de temas que otros diputados manejaban, pero son muchas, digamos, a un año y medio de gestión son muchas. Y algunas muy, claro, algunas muy, muy, muy, muy sintomáticas, muy representativas de lo que son, de lo que es esta gente, digamos, gestionando el Estado. Sí, esta última semana, por ejemplo, vimos que habías denunciado que Macker se autoperdonó, porque Macri es Macker, se autoperdonó 500 millones de pesos que tenía de deuda con Aerolíneas Argentinas. Exacto. Es el documento que encontramos, de medio millón de pesos, 500 mil pesos, que por supuesto por ahí puede no parecer un número muy significativo, pero para el tipo de empresas que se trate, las líneas aéreas y demás, pero sí es sintomático de lo que está intentando llevar adelante Macri, que es sanear a sus empresas, blindarlas de cualquier demanda del Estado. Pero esa, digamos, publicación que hice esta semana mostrando un documento que implica un perdón está dentro de la causa Avianca, digamos, ¿no? Nosotros el año pasado con Juan Cabandí hicimos una denuncia que no solamente, en relación con estos temas, que no solamente tenía que ver con el otorgamiento de las rutas aéreas a líneas low cost como Avian, que es Macair, que es Macri, o Flybondi, que es Quintana, sino también una serie de hechos que van desde el abandono de la flota presidencial para preparar una licitación millonaria para adquirir una nueva flota, por desvíos de fondos que estaban destinados a capacitación y renovación de flotas, de la flota del ADE, que es otra empresa del Estado aérea, que digamos cubre unas rutas muy, muy poco económicas, digamos, es más una línea de fomento. Desvío de un crédito de más de 5 millones de dólares que estaba destinado a esa modernización, que fueron a parar a Macair para pagar de manera velada los vuelos que hizo el presidente Macri al inicio de su gestión. Durante 2 o 3 meses, ni bien asumió, él se movió en aviones ejecutivos de Macair, porque justamente tomó la decisión política de abandonar, en este caso, el Tango 010, que era el avión, parte de la flota con el que se desplaza el presidente al interior, o los presidentes al interior del país. Inclusive el juez Torres, que es el que está a cargo de la investigación, decidió también investigar la quiebra de Sol, que también nosotros la mencionábamos. Es decir, la denuncia abarca un paquete de cosas que está básicamente vinculado a negocios aéreos y la voluntad de poner al frente de prácticamente todo lo que tenga que ver con política aerocomercial, vuelos presidenciales, al grupo de ejecutivos que toda la vida manejó la empresa de los Macri: Carlos Colunga, Carlos Cobas fue funcionario hasta hace poco de Andrés, y de hecho por eso se allana la Casa Rosada, porque en esa oficina de Cobas digamos está la documentación que de alguna manera respalda lo que venimos diciendo, ¿no? El abandono de la flota, el desvío de dinero para pagarle a Macair. Se diseñó también la cuestión de las low cost, y también desde ahí se apretó a Isela Constantini desde el primer momento para que no abriera la boca respecto de todos estos temas, que terminó, bueno, despedida, ¿no? Terminó despedida, pero puede ser una buena testigo. Bueno, nosotros pedimos la declaración testimonial de ella, y creo que el juez la va a disponer en algún momento. Lo que está tratando, desde mi punto de vista, lo digo como abogado penalista, creo que está tratando el juez Torres de establecer si realmente Isela Constantini es imputada o es testigo. Una vez que eso lo tenga resuelto, la va a convocar. Yo creo que, me parece que va a ser testigo de la causa, porque creo que su gestión ha tenido cierta, conformidad por parte de los gremios y demás, y además se ha plantado frente a un montón de presiones que ha recibido de parte del gobierno en relación con estos negocios. Estamos hablando con el diputado Rodolfo Taylade, y bueno, me queda la sensación, te voy a llamar Rodolfo porque me cae bien. Por supuesto. La sensación que yo soy el único que denuncia, ¿no? Todos estos chanchullos. ¿Qué pasa con el bloque? ¿Por qué no hay acompañan más? Antes de eso, quiero que me digas, estos que vos estás denunciando de Macair y estos 500 millones de pesos que se están perdonando, ¿esto está todo dentro de la misma causa? O sea, ¿es una sola causa? Es una sola causa. Nosotros hicimos una denuncia con varios hechos. Es compleja, y el juez se tomó unos cuantos meses a partir de que el fiscal impulsa esa investigación, que recordarás, la impulsa el mismo día que Macri, es decir, se conoce la imputación, o el fiscal Dilelo, que es el que interviene, firma la imputación contra el presidente y contra un montón de funcionarios, el mismo día que Macri abre las sesiones ordinarias del Congreso, el primero de marzo. Nosotros hicimos la denuncia en diciembre, con lo cual se tomó unos cuantos meses el juez para evaluar toda la batería de medidas que dispuso o que se conocieron el miércoles. Por eso fue tan compleja, digamos, la, la la cantidad de diligencias, digamos, un montón de hechos abarcaron, pero exactamente es una sola causa en donde se investigan todos estos hechos. Bueno, ahora sí. Bien. Volvamos lo que decía es, ¿por qué parecés un lobo solitario, ¿no? En la lucha, digamos, de frente? No veo que te acompañen, digamos. No, pasa. Diputado, por ahí te toca a vos, qué sé yo. Como, no, pasa lo siguiente. ¿Cómo es un rol dentro del bloque? Exacto, sí, pasa una serie de. Se explican por varias cuestiones. En primer lugar, yo tengo toda una formación en derecho penal, soy abogado penalista desde hace más de 20 años. Trabajé en la justicia y trabajé en la profesión. Y en la profesión trabajé fundamentalmente en delitos económicos, digamos, ¿no? No me dediqué tanto a la cuestión de hechos de inseguridad o violentos, sino más que nada al derecho penal económico, y con lo cual tengo una experiencia y una formación en ese sentido, con lo cual intenté aprovecharme de eso para desarrollar esto que estoy haciendo. La segunda cuestión es que el bloque sí acompaña de manera permanente, inclusive firmó muchas de las denuncias que nosotros hicimos. Pero dada esta, se quiere, experiencia mía, un poco soy la voz cantante de las denuncias, pero el bloque, fundamentalmente Héctor Recalde, presidente, María Teresa García, secretaria parlamentaria, Juliana Di Tullio, un montón de, digamos, de diputados, están acompañando las denuncias y claramente me respaldan. Pero un poco aparezco en los medios intentando comunicar lo que estamos haciendo. Y también hay diputados que, digamos que del bloque, que también hacen sus planteos. A veces por ahí no se llega a la denuncia penal porque en algunos la intención es plantearlo siempre dentro de digamos, de términos políticos, sí, en comisiones y demás, pero no, la cuestión de que aparezco como solo en realidad más que nada se obedece a estas razones. No, es porque lo que se ve, digamos, uno que mira la televisión, escucha la radio, o sea, muchos nos da la sensación de que sos vos solo, ¿viste? Entonces, me gusta que lo aclares, una para entender, digamos, de sí, una percepción por ahí no exactamente ajustada a la realidad, pero bueno, es verdad que soy el que aparece en general explicando las denuncias y haciéndolas. También hay cosas que hago solo. Como la de Majul, por ejemplo. La de Majul fue una decisión clara, una decisión que no involucré al bloque. Es terrible esto, porque cualquier cosa que tocas salta un acto de corrupción. O sea, es una cosa, la verdad que... Lo de Majul, explícanos cuál es la denuncia, porque si no... Majul, la denuncia arrancó con una... cuando se conoce que el ministro... secretario de medios, no sé cuál es exactamente el cargo que tiene Lombardi, Hernán Lombardi, contrató a Majul, y ahora sabemos que contrató a través de una productora de Majul que se llama Marginal Producciones, que no tiene empleados registrados, digamos, ¿no? Contrató un video, o le pagó $1,000,000 por un video de 4 minutos en donde se contaba un poco la historia del periodismo. Esas cosas. Bien marginal la productora, sí, bien marginal. Sí, claro. Ni empleado. Pero era un video que estaba hace un montón de meses, uh-huh, en la página web de Majul, digamos, de libre acceso para todos y para toda la gente que lo quisiera ver. Y el Estado paga $1,000,000 para replicarlo en su sistema de medios. Entonces planteé la necesidad de investigar eso, porque la verdad que claramente un perjuicio para el Estado, $1,000,000 que no tiene ningún sentido cuando el video estaba, digamos, libre para que lo vea cualquier persona. Después hicimos un pedido de informes al gobierno de la ciudad, al gobierno nacional y al gobierno de la provincia para saber qué cantidad de contrataciones habían tenido con Majul a lo largo de todos estos años. En particular, la provincia todavía no contestó, tiene un régimen distinto, con lo cual tiene todavía un plazo para contestar, pero la ciudad ya contestó, nos informó de contrataciones por más de $24 millones desde 2008 a 2000, o a la actualidad, digamos, ¿no? Y el gobierno nacional nos contesta que no había ninguna contratación, que las productoras sobre las que le preguntamos, que son puntualmente tres, entre la marginal esta que hablábamos, la cornisa también, bueno, las productoras, salvo la cornisa, el resto no estaba inscripto como proveedor del Estado y no había contrataciones, lo cual ya de por sí implica una contradicción, porque estamos investigando una contratación, sí, que es la del video. Por lo menos me hubiesen informado, contratamos el video. Sí. Entonces, a partir de ahí lo que hicimos fue una ampliación de denuncia. Por un lado, denunciamos a los funcionarios que nos están mintiendo en la cara, que dicen que no hay contrataciones, todo acumulado a la denuncia del video, ¿no? Y ampliamos la denuncia porque en esos 24 millones detectamos que todas, absolutamente todas las contrataciones son directas, basadas en supuestas situaciones de urgencia, y además aparentemente no tiene ninguna, o en general no parecen vinculadas a la actividad que desarrolla Majul, porque la mayoría son servicios artísticos. Sí. Que no se sabe bien qué es, algunos se habla de distribución de volantes. Entonces hablamos hicimos esa denuncia, esa ampliación, para que se investigue cada una de esas contrataciones, y aportamos la constancias de AFIP que dicen que Marginal, que de esos 24 millones facturó 6, Marginal no tiene ningún empleado. Que se da el caso exactamente igual a la productora de Niembro en su momento, digamos, ¿no? Esos 18, creo que eran, 21. O 21, a una productora que tampoco tenía empleados y que también muchas veces la contrataban para la distribución de volantes. Así que lo de Majul pasa por ese lado, pero más que nada una decisión mía de desenmascarar a quien se presenta como un periodista independiente. Y claramente se trata de un operador político. De un operador, de un periodista rentado, ¿no? Ahora hay unos cuantos ahí, porque estaba mirando el otro día, por ejemplo, Gabriela Michetti tiene contratados espacios en portales, tanto el de Novarecio, el de Gutiérrez, Mercedes Ninzi creo que tiene, pero por otro lado, o sea, hay, me parece, kiosquitos. Claro, pero me parece que hay como una especie de, bueno, vamos a darle. Sí. Sí, a mí la verdad que el problema no pasa tanto por la decisión de algún funcionario de contratar una pauta publicitaria con algún periodista. En general, mientras se cumplan los procedimientos y las reglas de contratación, solamente uno puede cuestionar la decisión política. Pero desde el punto de vista legal, en principio no hay nada que reprochar. Lo que me parece que sí tiene que visibilizarse es que esta gente que plantea o que se planta desde una posición de independencia, en realidad cobran todos del macrismo, nación, provincia, ciudad, y desde ahí hablan. Después seguramente va a haber irregularidades. A Novarecio, ahora yo también saqué eso, porque a partir de mi tarea me llegan permanentemente sobres con información, alguno me lo deja por, o me manda un mail o me lo deja por abajo de la puerta, y aparecieron estas contrataciones de Michetti a todos estos periodistas. Michetti, pero hay una razón, es que la esposa de Majul trabajaba con Michetti, no sé si sigue trabajando. Bueno, en principio sigue trabajando. Ah, porque el otro día alguien me dijo que no, que había renunciado. Creo que en realidad renunció a Suma nada más. El tema es también no solo eso, sino que esta gente que se muestra como independiente, todos estos kiosquitos en realidad siempre se hacen y es normal. No. El tema es que esta guita, esto de el palo por darte un palo por un video de 4 minutos, el otro se afana 21 palos que lo tuvieron que bajar de la lista de Cambiemos en la elección de 2015. Yo voy más allá. ¿Dónde está esa plata? ¿Cómo se va a recuperar eso? Este es el tema. Yo lo que pregunto es las implicancias políticas, además, porque yo recuerdo cuando el Estado había dejado de publicitar en Clarín, en Canal 13. Uh-huh. Fueron a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo: no, el Estado tiene que repartir la pauta para todos por igual y tiene que contratar sí o sí a Clarín y a La Nación. Entonces yo digo, ¿cómo? Para un Estado sí tiene que repartir para todos por igual y para el otro Estado no. Bueno, de hecho uno de los casos que llega a la Corte es el de Majul, la cornisa reclamando que el Estado o que el gobierno no, en su momento de Cristina no le habilitaba pauta. Pero sí, claramente, las varas son absolutamente distintas para medir situaciones similares. Y otra cosa más, la esposa de Majul, Mercedes Contegrán, es prima del que hoy es procurador provincial. Exacto. O sea que tenemos ahí un claramente un conflicto de intereses, me parece que sí, es... también es tiene que ser prima de Esteban Contegrán, que fue jefe de gabinete sí. de Garabano hasta hace sí. un mes. Pero claramente hay un entramado, digamos, de vinculaciones. La mujer o la novia de Leuco también aparece sí. cobrando, en algún momento cobrando Cecilia del, Brook. No me acordaba el nombre, pero es cobrando de Michetti. En realidad lo que disfrazan de pauta es lo que cobran para salir a bancar, en este caso, el ajuste. Y las persecuciones, la permanente descalificación al kirchnerismo, eso es lo que cobran, digamos, no pues si uno dice, bueno, pauto en un programa, aparece la publicidad y el periodista mantiene cierta equidistancia, uno no puede reprochar nada. Ahora, que disfracen de pauta, digamos, el aporte económico para que un periodista defienda políticas, por lo menos tiene que llevar a que la sociedad entienda que ese periodista habla desde ese lado. Después cada uno tomará su decisión de escucharlo o no, o de creerle o no. Igual, de todas maneras, o sea, aún así sigue estando el delito de tener una productora que no tiene empleado, que no existe. Pero eso, por supuesto, no, o sea, sí, por supuesto. Hay que investigarlo, ¿no? Más allá de todas las... Por ahí hay alguno, qué sé yo, por ahí seguramente hay un montón de contrataciones que cumplen los pasos legales y demás. Exacto. Que sigue teniendo el mismo, le sigue mereciendo el mismo reproche. Pero también hay un montón de irregularidades. No nos olvidemos que ahora el macrismo seguramente tiene un universo mucho más amplio de negocios para hacer, líneas aéreas, obra pública, tiene los tres estados más grandes del país. En el gobierno de la ciudad, las dos líneas centrales de los negocios, negociados y hechos de corrupción, una pasaba por la obra pública berretonga, digamos, que hicieron, ¿no? No, sí. No han hecho ninguna transformación, Metrobús. Esas cosas, Metrobús, veredas, bueno, una serie de cosas. Pero la otra línea muy importante era la pauta publicitaria. Hay una causa grande, que nadie le da bolilla, pero que existe, que tramita en el Juzgado Federal de Martínez de Giorgi, que investiga, no sé si te acordás, Débora, la aparición de una web en donde se transparentaba el gasto en publicidad, que aparecían sí. FMs de distintos lugares del país, y qué sé yo, que empezaron a venir reclamos y dice, che, acá aparezco con mi radio sí. cobrando 100, 200, 300 mil pesos, yo jamás tuve una pauta de la ciudad, jamás me... Bueno, digamos, a partir de ese... de esa línea, digamos, la pauta, han lavado millones de pesos destinados a campaña, destinados seguramente al enriquecimiento personal de alguno. Eso todavía no se sabe de dónde salió la plata, quién puso la plata. Sí, se sabe que salió... ¿Puso los porteños? Exactamente, se sabe que lo puso el gobierno de la ciudad y por lo tanto lo pusieron los porteños. Lo que no se sabe todavía, porque yo no tengo acceso al expediente, es una causa que está... tampoco hay querellantes presentados de manera de saber uno estar al tanto de lo que va, de lo que sucede día a día, pero sí sé que es una causa que preocupa al gobierno porque no hay ninguna posibilidad de explicar lo que pasó. Seguro. Hacemos una pausita y le damos unos mates, como una media luna, y seguimos. Dale. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Continuamos aquí en La Hora Sin Sombra, estamos hablando con el diputado Tailá, muy interesante. No, no, siempre fuera, lo fuera más interesante aire. Es afuera del aire. Tremendo. Pero van a tener noticias esta semana, seguramente. Seguramente, algo muy lindo. Veníamos hablando un poco de todas estas denuncias, ¿no? Y qué sigue, ¿no? Para adelante. ¿Cómo ves el panorama político de acá a octubre? Que después de octubre sabemos que se viene la hecatombe, ¿no? ¿En sí. qué sentido? En el ajuste, sí. ¿no? O sea, una profundización del neoliberalismo. ¿Y cómo vas viendo este momento político que estamos viviendo, sobre todo en una interna que no sé? A ver, mi tarea en relación con las denuncias, por supuesto que yo no considero que sea, digamos, me parece, por supuesto que las considero importantes, pero no pasa por las denuncias ninguna resolución de la política argentina. Sí, creo que sirven para intentar llevar algún intento de conciencia de quién lo gobierna, ¿no? Exactamente, como son cuestiones que tienen impacto en la opinión pública, en los medios, por supuesto que tienen su nivel de importancia a la hora de buscar la conciencia política que necesitamos para que la gente elija bien, no elija por lo menos en defensa propia en este año. Pero por supuesto que a mí lo que más me preocupa y hasta me desespera es el nivel de empobrecimiento general que tiene la sociedad argentina, fundamentalmente en el conurbano, donde hay situaciones dramáticas todos los días y que son realmente desesperantes. Se desmayan chicos todas las semanas de hambre en los colegios primarios en las escuelas del segundo y tercer cordón, situaciones muy muy muy muy muy tristes. Pensábamos que no iban a volver. Exactamente. Pensábamos que a este nivel, porque se habla de los números de pobreza y 30% que dejan. La verdad que no puedo hablar desde el punto de vista de las estadísticas. Lo que sí puedo dar fe, porque trabajo hace 10 años en el territorio, en el conurbano y en mi distrito, es que la cuestión estadística en realidad quedaba de alguna manera relativizada cuando uno veía que las familias en general, y fundamentalmente las familias más pobres, tenían la posibilidad de planificar ciertas cosas de su vida a partir de que la asignación universal tenía poder adquisitivo y además changas, trabajos y demás que tenían de manera permanente. Eso generó una clara elevación del nivel de vida de esos sectores, y que por ahí seguramente pueden ser considerados pobres. Ayer escuchaba al periodista de La Nación, Obarrio, tratando de relativizar la cifra de pobres que hoy tiene Macri, diciendo que hay pobreza estructural y que un pobre es el que no tiene cloacas y el que no tiene agua, por ahí puedo coincidir con eso, pero en realidad hoy el pobre no es el que no tiene cloaca, o mejor dicho, el problema no es el que no tiene cloaca y el que no tiene agua, que por supuesto hay que hacerlo, el problema es que no tiene para comer. Claro, eso es lo que ha aparecido ahora. Igualmente, Rodolfo, el tema de la pobreza venía descendiendo, porque nosotros, cuando se agarró el gobierno en el 2003, tenías un 53%. Bajarla, ponerle, no sé, a 29, 25, la verdad, bajaste casi un 30%, un 25% de la pobreza. O sea, esto es un mérito. Que empezó a comer. Sí. Y ahora otra vez vuelven a dejar de comer. La pobreza estructural de Argentina tiene que ver con que nosotros hablamos de pobreza y no hablamos de riquezas. Entonces, si empezamos a entender que tenemos que hablar de riquezas, ¿dónde está lo que le falta a esa gente? Por lo menos porque no. Hablar de igualdad de oportunidades, desde vos arrancás de millones y yo lo arranco de la nada, ¿qué igualdad de oportunidades puedo tener? Exacto. Ninguna. Entonces, habría que por ahí dejar de hablar, no hablar, sí hay que hablar de pobreza, pero hay que empezar también a hablar de riquezas, porque acá me parece que está la cuestión, ¿no? Hablando de eso, se está hablando de que van a mandar un proyecto de ley de reforma tributaria. Eso ya, creo yo que Cristina había mandado uno ni lo miraron en su momento, porque ella ya había mandado un proyecto de ley de reforma tributaria. Ahora quieren mandar uno que me preocupa, porque quien lo está mandando es la gente que no quiere pagar impuestos. Entonces me preocupa lo que va a salir la, de ahí. No, la reforma va a ser para... Se me ocurre que puede llegar a ser una especie de reforma laboral encubierta o algún tipo de... Puede ser. Ya han hecho reformas grandes en, en la ley de reparación histórica. Sí, esa han traficado, tremendo. Por ejemplo, la de acá a 4 años, la desaparición del impuesto a los bienes personales. En esa misma ley han traficado la exención del pago de impuestos a la distribución de dividendos de las grandes de las grandes empresas. Es decir, ya vienen planteando este tipo de reformas que son claramente regresivas, que no tienen otro sentido que después justificar el ajuste de gasto público. Es decir, porque acá no es que se haya duplicado o haya aumentado el nivel de intervención del Estado en materia de seguridad social, de asistencia social. No han desactivado, digamos, los programas, o mejor dicho, han desactivado un montón de programas, no todos. El problema central del gasto público es que han dejado de cobrarle impuestos a los ojeros y estos impuestos que te acabo de mencionar. Es decir, el Estado no es que gasta más, sino que cobra mucho menos por privilegiar a ese sector. Entonces, estas reformas van a buscar eso, es decir, van a buscar seguir achicando el nivel de impuestos que van a cobrar a los grandes contribuyentes, y con eso decir que el Estado sigue desfinanciado y por lo tanto hay que ajustar, hay que echar 1 millón de trabajadores públicos y hay que bajar las jubilaciones, hay que jubilar a la gente a los 70 años. Digamos, ese es el esquema. Básicamente ya lo hicieron con la misma ley de reparación histórica. Cuando ellos ponen que una persona que esté explotada, es decir, que su patrón no pague las cargas sociales, llega a la edad de jubilarse y se quiere jubilar, le dicen, no, tenés que trabajar 5 años más. O sea que ya le elevaron la edad jubilatoria justamente al más explotado. Y encima, como si fuera poco, te dicen, bueno, vas a trabajar 5 años más, pero no te vamos a jubilar. Te vamos a dar una pensión a la vejez. Exacto. Que es el 80% del haber mínimo de una jubilación, que ya de por sí son bajas. Bueno, es esto el voluntarismo a la vez. Y además, no es heredable. O sea, que una mujer, por ejemplo, que haya trabajado en una casa de familia, que sus patrones nunca le pagaron las cargas sociales, llega a la edad de jubilarse, a los 60 le dicen, no, ahora tenés que trabajar hasta los 65. Y además, si te morís, tu marido no la hereda. Exacto, sí, sí. Sí, es una aberración. Sí, sí, sí. Pero bueno, recordemos quiénes sí acompañaron este ya proyecto sé. Y me parece que a la hora de votar tenemos que tener en cuenta eso, porque la verdad que son temas de fondo y estructurales el sistema jubilatorio, y además es un problema en el mundo, digamos, ¿no? Como, es decir, cada vez hay más jubilados y pensionados en todos los países, y cada vez son menos los recursos de los trabajadores, con lo cual, con los que debe sostenerse el sistema. A la vez, si yo meto a la gente a trabajar más años, cada vez tengo menos puestos disponibles para los más jóvenes. Exacto. Entonces es una trampa. Por donde lo mires, suena mal, porque si vos dejás, tenés un ponele que no, que no le, que lo vas a laburar más, pero el tema es que vos no podés sostener un sistema de jubilación con un 25% de desocupación. No se puede, no se sostiene. Con un 35% subocupados. Por eso te digo, es así. Es el tema. Si vos no generás, ¿por qué? Además estamos yendo hacia una economía básicamente de servicios. Es decir, el modelo económico que propone el macrismo, claramente el empleo no es el factor central. Es decir, ni capacidad adquisitiva de los salarios, ni tampoco la instalación de empresas, de fábricas, digamos, que dan empleo genuino. De hecho, todos los días nosotros recibimos en el bloque a empresarios, sobre todo pymes, que son literalmente apretados por Cabrera, diciéndole, reconvertite, dedicate a otra cosa, importá, deja de qué sé yo, computadoras, por ejemplo, esta empresa Van Gogh, que en su momento estaba, que tuvo un grave conflicto, dedícate a otra cosa, dedícate a importar y no a, a ensamblar o a lo, digamos, a lo que da verdaderamente este trabajo. Casi, o sea, que vamos a una, a un escenario absolutamente negro, con más, con mayor edad, con jubilaciones congeladas y con menos trabajo. Bueno, justamente ayer, la única fábrica de alcohol isopropílico que hay en el país dechó a sus 200 empleados porque no consigue quien le venda el maíz para hacer el alcohol isopropílico. ¿Por qué? Porque es mucho más negocio exportarlo y no tener que pagar nada. Entonces echaron a 200 personas y esa fábrica ahora lo va a importar de China, que China nos compra maíz. Es lo que quiere el gobierno que hagan las la fábrica. Obviamente es un gobierno en general, el Estado o la gestión del Estado Nacional está poblada de CEOs timberos, es decir, toda su vida, y el propio presidente de la Nación, digamos, su gestión como presidente es un espejo de lo que hizo como empresario, una persona que se dedicaba a ganar plata desde a partir de la valorización financiera, de echar gente y ganar plata fácil en la timba, en lugar de apostar a la industrialización, invertir en sus empresas. No, de hecho, las empresas que compró, que eran productivas, como podía haber sido Canale, la cerró. Bueno, en muchos hay muchos ejemplos de Macri como empresario. Ni hablar del resto, qué sé yo, el propio Cabrera, que es ministro de producción. Digamos una. Causa gracia, cada que lo claro. No puedo creerlo. Y el otro día encontré ahí una nota que hablaba de que su jefe de gabinete es el hijo del presidente de la Cámara de Importadores de Argentina. Ahora no recuerdo el nombre, pero se puede chequear fácilmente. Así que, ¿qué perfil puede tener un Ministerio de la Producción con Cabrera, timbero histórico, HSBC, sí, la FJP que manejó? Creo que estuvo en Citibank también. También, sí. Y el jefe de gabinete de asesores de él, hijo del presidente de la Cámara de Importadores del país, digamos. Claro, pero es un modelo absolutamente colonial. Yo digo, volvimos a 1810. Esta es la discusión que había en 1810. ¿Qué hacemos? ¿Producimos nosotros, como decía Sarmiento? ¿De qué sirve que el poncho valga un peso si no voy a tener a nadie que lo pueda comprar? Decía Belgrano. Bueno, hoy estamos en la misma discusión. Hoy vamos a tener un montón de productos importados de China, de Malasia, de Taiwán. Te voy a asombrar porque este modelo en el siglo XIX funcionaba para 5 millones de personas, ¿qué va a pasar? Sobraban 15, y este modelo es, cuando ellos hablan del plan Australia o del modelo Australia, es esto, es un país para 20 millones de personas. Ahora, ¿qué hacemos con nosotros 22? Este es el tema. O sea, ellos, su plan es fácil, endeudan, fugan y timba, y están en la de ellos. Ahora, el tema es que este modelo, alguien tiene que ir preso. Porque esto no se puede. ¿Quién va a pagarla? Bueno, no sé, pero hay que plantearlo. Bueno, en la justicia tiene 30 años la causa que inició Alejandro Olmos por la ilegitimidad de la deuda externa. No hubo ningún proceso, ni siquiera procesado, digamos. Alguna vez que se animó en su momento el juez Ballestero a procesar a alguien, después casi lo sacan a él. Las cámaras revocaron. ¿No estaba Erika Alcaño con una bicameral o una comisión sobre la revisión de la deuda y fue anulada? Sí. Bueno, pero en el Congreso hay algunas iniciativas, pero son políticas, digamos, ¿no? Son respuestas políticas al problema. La justicia, digamos, para que nosotros tengamos respuestas que nos conformen por parte de la justicia, hay que cambiar una matriz que tiene 200 años de jueces que tienen un perfil, como te escuchaba en la editorial, para las élites, digamos, ¿no? O sea, los jueces vienen de ahí y juzgan para en función de los intereses de esos sectores. Con lo cual, antes que cualquier movimiento en causas vinculadas a deuda y demás, lo que hay que cambiar es el sistema judicial argentino. Por ejemplo, lo que hizo Macri, que por ahí es un tema técnico, pero que es fundamental. Lo primero que hizo Macri, ni bien asumió, quiso meter dos tipos en la Corte Suprema por decreto y en comisión, pero también anuló la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que es una herramienta que saca a los jueces, es decir, se iba a implementar de manera gradual, pero le saca a los jueces el poder de ser el que investiga y el que juzga al mismo tiempo. Pero fundamentalmente le daba la herramienta de investigar a los fiscales. Y le ponía un plazo. Plazos, bueno, o sea, el juez oralidad, una serie de principios. Bueno, hay causas que tienen 20 años, digamos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, la causa Siemens, ¿no? Uh-huh. Vos fijate, qué casualidad. Siemens, al igual que Odebrecht, reconoció haber pagado coimas. Sin embargo, no salió nunca, en nuestro país, nunca salió del juzgado del juez Lijo. Siemens, una empresa vinculada a los Macri también, digamos, exactamente, ¿no? Exactamente, porque eran socios en Itron cuando iban a hacer los documentos. Itron es una de las empresas insignias, naves insignias con las que Macri desembarca en Brasil. Su primer gran negocio lo hizo en sociedad con Andrade Gutiérrez, que es la segunda constructora más importante de Brasil después de Odebrecht, que también están todos en cana. O sea, no solamente Odebrecht, sino menos también... Menos acá, están todos en cana. Bueno, menos acá. Sí, pero acá el huevo de la serpiente es el Poder Judicial, en el caso de por qué no se llegan a grandes resultados en materia de corrupción, o corrupción estructural, porque una cosa son los 9 millones de dólares de López, y otra cosa es la bancarrota de un país, el empobrecimiento general, el hambre de un pueblo a partir de la deuda externa. O sea, la quiebra de los bancos de los años 90, por ejemplo, cuando vemos que Veraja, vinculado al encubrimiento de la AMIA, probablemente incluso vinculado al lavado de dinero de la venta de armas, el banco quebró, dejó a toda la gente en la calle, a todos los que trabajaban en los bancos quedaron en la calle. La madre de Vidal, ¿no? Y la madre de Vidal era la que le decía a la gente, no, pero le conviene más que el plazo fijo, escúcheme, póngalo en la mesa de dinero, que nosotros le vamos a dar una mejor rentabilidad. Claro. Y así fue como hizo que todos los clientes participaran de una mesa de dinero, algo que no era muy legal que digamos, no tenía ningún respaldo, y se borraron con la guita. Y tenés que están vinculados al lavado de dinero en Uruguay, en México, en distintos lugares, todos que a la vez son los mismos bancos que intervinieron al lavado del tráfico de armas. Sí, son siempre los mismos actores. Yo, ahora que está Odebrecht un poco en la picota, explico, o por lo menos planteo mi visión de las cosas. Odebrecht está en Argentina desde 2006, ni bien desembarcó acá, se asoció con los Macri. En ese momento Mauricio Macri tenía el manejo del grupo, de sus empresas, porque no era todavía ni jefe de gobierno, más allá de que ya era presidente Boca y no sé si no era diputado nacional, pero manejaba sus empresas. En 2006 se asocian para después competir por el Sarmiento. Pero no solamente en Argentina. Y la deja ahí porque tiene que participar, y ahí cuando se la vende a... Claro, hace la venta simulada, a Calcaterra. Claro. Pero es un modus operandi que se repite en todos lados. Nosotros, digamos, encontramos, por ejemplo, qué sé yo, la obra pública más importante de la historia de Colombia, que es la Ruta del Sol, 2.500 millones de dólares, la ganaron Odebrecht y IEXA. Terminó, por supuesto, en escándalo, pago de soborno, Santos acorralado... por ese Dominicana, lo mismo, Viacom se llama la autopista, la hicieron. ¿Quiénes eran los que ganaron? Porque aparte juegan todos cartelizados, digamos, Odebrecht y Macri. En esta me la quedo yo, ofrece. Sí. Van así. Sí. En Dominicana ganaron la licitación esta de 480 millones de dólares de una ruta, IEXA y Gela, que es la empresa que también es socia en el Sarmiento, ¿no? ¿Qué pasó? Que también es de Macri. Que también tiene, bueno, sí, tiene Gela y IEXA, no hicieron un metro de asfalto en esa ruta en Dominicana, le sacaron al Estado todo lo que pudieron, hasta que el Estado dominicano dijo, bueno, se van. ¿Y quién subió? Odebrecht, digamos, es decir, la que había competido. Entonces, hay una serie de claramente en connivencia, y hay muchos ejemplos más, ¿no? La diferencia es que, por ejemplo, en Perú, en Ecuador, en la propia Colombia, en Panamá, en México, acá en la Panamericana, los echaron a patadas a Odebrecht, le sacaron las obras y los echaron a patadas una vez que se descubrieron todos estos Lavallato y demás. En Argentina no solamente que no lo echamos, sino que le damos 45 mil millones de pesos de manera directa a través de un DNU para que sigan haciendo la obra, y encima ahora negocian con ellos. Que le van a garantizar continuar la... Pero es ilegal. Es por supuesto que es ilegal. O sea, lo vamos a denunciar a Garabano. Lo vamos a denunciar a Garabano. Y no solo eso, ahora vuelven a reunirse, creo que el lunes otra vez con Orbe para intentar llegar a un acuerdo de no sé qué. O sea, la verdad que es una impunidad. Bueno, Laura Alonso y Garabano son los que están a cargo de esa negociación. Y es más, no solo eso, acá lo mismo hizo la Panamericana. Tenía 900 empleados en negro, Macri. Que lo agarraron, tuvo que pagar una multa. O sea, todo hace eso. Pero la Panamericana, o la autopista del Sol, Ausol, lo denunció Stolbizer y el masismo, por lo que entendí o por lo que leí el otro día. ¿Qué denunció? Denunció que Macri primero autorizó el aumento fenomenal de peajes y después vende la compañía, por su participación en esa empresa. Sí. Y al día siguiente. Ese peaje solo aumentó, no todo lo demás. El del solo. Y al día siguiente, a los dos días, la asaltaron en la casa. ¿La? Asaltaron a Stolbizer. Ah, sí. Bueno, claro. Pero lo que no contó Stolbizer, lo que no denunció, yo me voy a, más allá de que seguramente no le generará demasiada simpatía, pero yo me voy a presentar en la denuncia que hizo Stolbizer para aportar un elemento más en toda esta saga de negocios que genera Macri para sus propias empresas. Por ejemplo, lo que te contaba de la reparación histórica, habilitó la posibilidad de que las empresas no paguen el 10% de impuestos en la distribución de dividendos, cosa que es un impuesto que había implementado Cristina y Axel en 2013. Prepararon esa ley, vendieron la compañía, antes de vender la compañía, distribuyeron dividendos por 400 millones de pesos. Después tenés Techín, que repartió... distribuyó $1,000 millones en dividendos entre Tenaris y algunas compañías más. Pero el Ausol es decir, mando una ley con la que después voy a evitar el pago de 10% cuando me toque la distribución de Ausol. Y encima te genero las condiciones para que la empresa tenga más rentabilidad, valga más, y ahí vendo mi parte, en función de los aumentos de paje, y ahí vendo mi parte. Sí, donde vos mires, están los negocios y está este tipo de lógica. Ahora, está bien, ahora tenemos todo este lío, que ya lo tenemos, hay que lucharla, hay que remarla, y hay que ir y denunciarlo todas las veces que haga falta. Ahora, pensando políticas a futuro, podríamos pensar, por ejemplo, en hacer algún tipo de ley que el Estado deba volver a hacer las obras públicas tal como las hacía antes del 76, ¿o es una utopía? No, sí, qué sé yo, por ahí no sé si la solución pasa por copiar ese modelo que tenía el Estado en materia de infraestructura antes del 76. Por ahí claramente hace falta también hacer ajustes, adecuarlos a determinados cambios que hubo en esta materia. Lo primero que hay que hacer es tener un Estado que controle, digamos, de manera eficiente lo que se está haciendo. Pero lo primero que hay que hacer, si uno quiere revertir lo que está pasando, es también una ley que se sancionó el año pasado y que pasó inadvertida y es clave para el gobierno, es la ley de participación público-privada. Con esa ley, Odebrecht cometió a todo el mundo en América. Es la ley que Odebrecht lobbyaba en cada uno de los países para que después se pudieran hacer los negociados que después salieron a la luz. Y en Argentina, digamos, cuando lo otro está a la vista, seguimos, digamos, insistiendo en eso, con el acompañamiento de los sectores que le dieron al macrismo todo lo que quisieron el año pasado. La ley de participación pública-privada es justamente un instrumento que tienen estas grandes constructoras para esquilmar al Estado, para no tener ningún tipo de responsabilidad, para hacer lo que se les canta. Hay otra cosa más en esta ley, ¿no es que el Estado garantiza patrimonialmente la obra? Si no cumple, sí. No, ni siquiera. Es decir, el Estado entrega, digamos, delega en las empresas la construcción y el control, y todo eso queda prácticamente en manos de las propias empresas privadas. Bueno, esa es la primera ley que tenemos que derogar. Sí, esa la primera ley que tenemos que derogar, la Constitución. Después vemos. O cambiarla por ahí, no sé si derogarla, pero cambiarla. Cambiémosla, hagamos una nueva. Yo, para mí, suspendo, digo, acá pongámosla de pero 49. Es la ley de PPP, que se llama la ley de propiedad pública, participación público-privada, es una de las claves de la gestión de Macri. Esa, bueno, y ahora se vienen, yo creo que no las van a tirar este año o esperarán las elecciones. La, la, las leyes de flexibilización de convenios laborales. ¿Quiénes son las reformas de segunda generación las que están planteando, digamos, esta reforma jubilatoria, la flexibilización laboral? Sí, son las que están hablando, se discurre y puede leerse en los medios oficialistas. Según ellos, son las leyes fundamentales que habilitan la llegada de las inversiones. Cosa que es el acuerdo del FMI, esto es. Sí, pero a la vez es falso, digamos. O sea, no llegan inversiones. No. ¿Qué van a llegar a un país en donde nadie compra, en donde no hay consumo? Claro. Porque no somos Malasia o, alguno de esos países de Oriente que... me acuerdo... Taiwán. Claro, que laburan no sé cuántas horas por monedas. No. Justamente uno de los estrategias centrales del macrismo es la debilitación de los sindicatos, es decir, que no deberían permitir ese tipo de situaciones, sí, de estructura, digamos, laboral, como exacto que... me acuerdo de Jorge Blanco Villegas, el tío de Mauricio Macri, gran garca argentino, falleció, pero me acuerdo una nota que le hacía Bernardo Neustadt hace unos cuantos años y le decía a Blanco Villegas, pero Bernardo, ¿no sabes qué lindo que es cuando uno ve bajar de los barcos a los malayos que van contentos a su casa después de haber trabajado 20 horas adentro del barco, que van contentos porque tienen trabajo? Es decir, ya desde hace 20 años, claramente la idea fija era ir a avanzar hacia ese estado de cosas, digamos, ¿no? De gente absolutamente sometida, sin derechos. Lo que pasó en los 90, que tuvieron gran éxito, digamos, un aplastamiento en general de la conciencia de todos, el miedo que había de que nos pasara lo que le pasaba al vecino, que se quedaba sin trabajo, que tenía que salir a changuear o lo que fuera. Bueno, digamos, siempre fue la idea de los Macri este tipo de cosas. Es raro, ¿no? Porque... revivir, parece mentira, pero revivir todo es tremendo. Los que tenemos unos años más no saben lo feo que es esto. Creo que igual hay un poquito mayor de... A favor tenemos esto, ¿no? Sí. Que sabes que existe otra oportunidad, que hay una persona que el váyanse todos no va a aparecer más tampoco, porque tenés con qué reemplazarlo. Sí, o sí. Tenés una idea de que se puede hacer otra cosa distinta. Igual están haciendo grandes esfuerzos para que vuelva el que se vayan todos, ¿no? Porque hoy la política es sinónimo de corrupción y solamente parece que la política sirviera para eso. De hecho, están haciendo las segundas marcas, como digo yo, políticas, que son: somos limpitos, somos nuevos, nosotros no tenemos nada que ver. Es un discurso peligroso. Fuimos populistas, nos dimos cuenta de que eso tampoco era tan así, entonces ahora somos un poquito más al centro. Sí, más sensibles, somos más sensibles, entonces se van a mostrar la segunda marca de Macri, que seguramente. Macri Coca-Cola, más a línea Pepsi, y ahora viene Randazzo, que es la Manaos. Trata de juntar. Sí. Bueno, pero efectivamente lo que buscan es descalificar, deslegitimar a la dirigencia política. Yo más que a la dirigencia, en realidad a la militancia política, ¿no? La militancia, que es lo más importante de nuestra actividad. Se quiere descalificar porque no hay posibilidad de entender que uno es militante por una idea, por convicción, por un proyecto político y no porque uno pueda cobrar un sueldo, ¿no? Y te hago una pregunta más, porque yo veo, bueno, por ejemplo, la Cámpora obviamente está recontra estigmatizada porque le han echado encima un montón de cosas, creo que vos venís de ahí. Yo soy militante de la Cámpora. Pero en particular a vos, que has tomado esta bandera de ir y hacer las denuncias, no veo que te estén atacando, porque tampoco tienen con qué. Bueno, eso es una gran cosa. Están seguramente buscan cosas. El problema que tienen es que no van a encontrar. Claro, no van a tener que mentir. No van a encontrar cosas. Porque yo dediqué toda la vida a mi profesión y no tengo, digamos, no tengo patrimonio que pueda, que llame la atención y que digan a ver de dónde lo encontró. Trabajo, y los dos, mi mujer y yo, trabajamos desde hace 25 años. Y la verdad, no van a encontrar absolutamente nada. No van a encontrar, por ahí me pueden cuestionar mis formas. En el Congreso tengo, digamos, no me quieren mucho, Cambiemos no me quiere mucho, porque, digamos, planteo las cosas frontalmente y no me tiembla, digamos, el pulso para decirle lo que pienso o decirle contrabandista al presidente de la Nación o lo que fuera. Pero van a tener que, en particular conmigo, digamos, van a tener que plantear la discusión en términos de conceptuales, de políticas y de ideas, no de encontrarme errónea en lo personal. Sí, en lo personal. Seguro. Para plantear el coso, lo primero que hace esta gente, ¿no? Cuando asomé un poquitito la cabeza, me imagino que deben haber empezado a buscar. Lo que me dicen, qué sé yo, ¿no? Que estuve en la CIDE, cosa que es cierto, y no tengo ninguna. Es decir, obviamente que son cuestiones que tampoco uno puede andar difundiendo, porque. Seguro. Pero sí no puedo negar. Es decir, el Parrilli, cuando asumió la Secretaría, me convocó a dar una mano. Y yo soy un militante del proyecto y por lo tanto me llamaba Parrilli para trabajar con él, dar una mano en la CIDE, fui, y si me llamaba Randazzo para dar una mano en los trenes, iba ahí, porque el proyecto es el que define a dónde uno aporta su experiencia o lo que uno pueda. Pero nada, el tipo espía, me acusan todavía de servicio y de todas esas cosas, que la verdad que muestra un desconocimiento absoluto de los servicios de inteligencia argentino, que no tienen. De inteligencia no tienen nada y de información tienen menos, digamos. O sea, en términos de lo que hoy. Se autogenera la información. Sí, yo cuando me fui, estuve 6 meses ahí. Esta radio, que es una radio modesta, comunitaria, qué sé yo, es un lujo al lado de el nivel edilicio mobiliario que tenía la Secretaría. Mientras Jaime Stiuso y un grupo de 5 o 6 tipos que estaban con él son archimillonarios porque se dedicaron a poner la inteligencia al servicio de sus negocios, abandonaron la Secretaría cuando Oscar Parrilli llega. El salario, digamos, de los trabajadores, que no solamente hay agentes, ahí tenés administrativo, personal de limpieza, exacto. Era el 50% de lo que cobraba la administración pública, en general la administración pública, en una década en donde todos los salarios fueron para arriba, en la administración pública particularmente, la Secretaría de Inteligencia del Estado. Fue para abajo porque estaba en manos de una persona que básicamente le interesaba inmovilizar la estructura y mantener su esquema de negocios, ¿no? Entonces, esas cosas no se saben, me corren con eso y la verdad que el día que me lo hacen. Ahora, vos que estuviste ahí y esta reforma que volvió a hacer Macri, que vuelve todo para atrás, pero aún les da más poder porque dice que todo aquel que trabaja en la CIDE tiene el mismo. La misma obligación y los mismos requerimientos que un agente de la CIDE. Es decir, que la ordenanza, ahora, por ejemplo, está obligado a mantener silencio, no hablar de nada, no puede contar nada de lo que pasa ahí adentro. O sea, que se convirtió prácticamente en un palacio. Bueno, pero aparte. Se volvió a la época en donde la manejaba Jaime Stiuso, que por supuesto que también es error nuestro, ¿no? Él fue durante gran parte de nuestro gobierno el que manejó la CIDE, a pesar de que había funcionarios políticos designados por Cristina, pero no le escapo, digamos, al bulto en ese sentido. Pero sí hubo un retroceso en ese aspecto. El decreto, o mejor dicho, el nuevo estatuto, digamos, de la AFI, la creación de la AFI, solamente dejaba en secreto los nombres de quienes eran agentes operativos, digamos, los que hacen claramente seguimientos, tareas de inteligencia. Todo el andamiaje administrativo burocrático de la Secretaría se blanqueaba, inclusive también los gastos, los fondos y demás. Todo eso fue. Decreto 656, creo que fue el que vuelve todo para atrás. El de Macri, sí. Pues no recuerdo, pero volvió todo para atrás. Volvió dejó de ser público. Ahora todo es secreto, tienen derecho a. Volvió lo ilegal. Y además, lo peor, se volvió a llenar de policías retirados, de gente vinculada a las Fuerzas Armadas. que son. ¿Qué es lo que viene haciendo Macri en la ciudad de Buenos Aires con el Fino Palacio? Sí, sí. Con una pregunta más, porque sé que se tiene que ir. No quiero. Cualquier cosa, después le mandás el audio a las personas que te están esperando, le decís que es culpa mía. Pero sabemos que Carrió, por ejemplo, que es una diputada, ahora renunció a la Comisión de Relaciones Exteriores porque dice que se va a dedicar a hacer campaña. O sea, que desconozco cuál es la actividad que realmente desarrolla dentro del Congreso. Pero, por ejemplo, tuvo una visita extraña a Paraguay donde dijo que la estaban espiando. Mm. Después dijo, no, en realidad Arribas me protegió, no sabemos de qué, y fue a ver a una ex carapintada que había estado protegiendo hasta hace poco que se entregó a un prófugo que era Alfonso, un genocida. ¿Qué es esto? ¿Qué es esa actividad que desarrolla que no está dentro de la agenda parlamentaria? A ver, en realidad toda esa situación es un bochorno, es un cachivache que tiene dos o tres cosas para resaltar. En primer lugar, Si una diputada nacional como Elisa Carrió viaja a Paraguay para juntarse con un agente de inteligencia, que no sé si es orgánico o inorgánico, militar, pero que además, digamos, es un militar de inteligencia, la delegación de la AFI en Paraguay tiene la obligación de informar ese encuentro, claro. Digamos. O sea, si el delegado de inteligencia argentino en Paraguay no informa a sus superiores que ocurrió esa reunión, digamos, no sé para qué está. Es decir, entonces, si cuando Carrió dice me espiaron, no se trata de espiar, se trata de que era una. Aparte, fue pública, digamos, ¿no? Se juntó en un bar, aparentemente, en un café, en la vía pública, y habría generado ese informe por parte de la gente del país. ¿A quién estará dirigido, no? Pero por otro lado, también es absurdo lo que plantea Carrió en términos de que Arriba le garantizó que no había pasado. Es decir, viste, acá hay un. Básicamente fue así, le presentó un informe donde demostraba que no la habían. Es como seguido. Los Panama Papers, viste. No, me mostró un papel de Franco y ya está. Pero es como demostrar que la vaca no vuela. O sea, ¿cómo demostrás vos fácticamente que la vaca no vuela? Y la verdad que si tenés que subirla a un edificio, tirarla. Y ver qué pasa. Pero acá es demostrar, si Arriba dijo eso, básicamente, ¿no? Entonces Carrió quedó conforme con esa explicación. No, la verdad es eso, que quedó conforme y acusó a Silvia Magdalani de haberla espiado. Sí, la tiene montadísima. Que está bien que la tenga montadísima. A ver, Silvia Magdalani es socia de Larriera Mendivil, que a su vez es socia de Costa y Zubik, y lavaron plata en SGI La Rosadita. O sea que está bien que hay que pegarle, pero no demasiado, porque sigue siendo la consuegra de Juan Sorregui. Entonces, tiene un entramado de espionaje y de gente trabajando en el Poder Judicial. No, y todo. Pero en definitiva sí, por supuesto la situación fue muy irregular, pero a mí me parece que lo más triste es la actuación de Carrió. A ver, yo no cuestionaría la iniciativa de Carrió de investigar, de buscar alguna cosa. Está bien, es su rol, hay que bancársela y tampoco me parece, digamos, ilegal, ¿no? Cada uno tiene su. Me parece loco que vaya a ver a alguien que protegió a un prófugo, eso sí, porque es la segunda vez, o sea, la primera fue cuando apareció en televisión sentada al lado de un narco. Claro, o sea, de Salerno, exactamente, en su casa. En su casa, le prestó su casa. Sí, sí, por supuesto que, digo, pero puntualmente no quiero, digamos, porque yo hago, si se quiere, algo parecido, es decir, investigo, busco, me meto, busco información. Carrió hace algo, supongo, tendrá un equipo mucho más grande que el nuestro. Sí, como la CIA. Pero hace esas cosas. Ahora, después pasan situaciones como esta, como la de Salerno, o pasan situaciones como la que denuncié. La primera denuncia que yo hice como diputado nacional fue más o menos en febrero del año pasado, donde denuncié que las máximas autoridades jerárquicas de la AFIP le entregaban información confidencial, reservada, secreta, patrimonial de los ciudadanos argentinos a Carrió, con la que después ella carpeteaba o a Lorenzetti o a no sé quién, hacía denuncias o planteaba en público ese tipo de cosas. Hice la denuncia, una denuncia que todavía está en trámite, que cayó en el Bonadío, que. No, pero justamente el problema de Carrió es que cayó en lo de Bonadío, porque Bonadío es un general de Lorenzetti, en Comodoro Py, y Lorenzetti y Carrió hay una enemistad, digamos, está manifiesta. Con lo cual, esa denuncia todavía no está cerrada, y hay grandes elementos o importantes elementos que indican que sí, que este Carrió utilizó información ilegalmente obtenida, digamos, ¿no? De adentro de la AFIP. Entonces, tenés un montón de situaciones de Carrió que no, obviamente que son cuestionables, pero el mamarracho este de generar toda una movida en relación con eso y después desistir y decir no, me dieron las explicaciones, me pareció que formó parte de una operación contra Magdalani, interna, sí, sí, digamos, más que nada, porque inclusive ¿viste esa foto que le toman a Carrió con Caminos tomando un café en la vía pública? Parece el tercero que estaba en la mesa, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Es muy, muy trucho todo. Pero bueno, Carrió es así, ha sido toda la vida así, ¿no? Está bien, bueno. La verdad que es terrible. Si no fuera porque no, la situación social nos come, la económica, la política argentina es hermosa por estas cosas, ¿no? Sí, sí, lo más importante es, o lo desesperante es la situación económica social de nuestros porque barrios. Si fueran charlas de este estilo y no fuera gente está pasando hambre y nada. Tenemos casos muy graves, tenemos gente que le están sacando la pensión a sus hijos discapacitados. Sí, sí, sí. Hay cosas casos que no resisten a nada. Hay un nivel de insensibilidad gigantesco. Bueno, ahora desmantelaron la unidad fiscal de delitos de seguridad social. Juan lo acusó a... Marijuán, que fue el primer fiscal que estuvo a cargo de esa estructura. Lo hizo por abuso de autoridad, igual. Sí, bueno, me pareció saludable, digamos, lo que hizo. Sí, sí, sí. No, yo conozco al fiscal de Bedia, o sé de su, que es el que está a cargo. Se está dando claramente la... hizo un montón de denuncias respecto del manejo de los fondos de ANSES, del FGS, y eso fue la razón por la cual se tomó esa decisión. Es raro el giro que está pegando la justicia, ¿no? ¿O te parece que no? La justicia es un poder que es autónomo, digamos. Se maneja con autonomía. En algún momento se arrima más a un lugar y a otro. En otro momento. Otro. Pero bueno, vamos a cerrando, la verdad, te agradecemos, Rodolfo, que haya... No, gracias por invitarme y bueno, a disposición. No sé si vaya a tener posibilidad de volver al piso, pero... Pero te llamamos por aquí. Por supuesto. Para la próxima denuncia. Soy un seguidor ferviente de Débora en sus redes, o sobre todo en Twitter. Maneja información y sabe de lo que habla, así que bueno, también gracias. Por eso vine. Ah, bueno, por gracias, eso vine. Gracias. Muy bien, nos gusta. No, a mí me da vergüenza llamarlo, mirá. ¿Viste? No, tenés sus seguidores. Bueno. Hoy tengo otro seguidor de podría contar. Bueno, Rodolfo, gracias. Muchas gracias. Continuamos en La Hora Sin Sombra, ya volvemos. Me estaba preguntando, estaba simplemente así, súper bien, y ellos estaban oxidando, y yo estaba por creer en vos. Alimentado y estaba alucinando bien, supo, y es que estaba satinado y estaba por pensar. Acercándote, nena, vos acercándote. estabas a mi lado, me estabas recorriendo al fin. Seguimos aquí, Débora, en la hora de Yuma. Qué grosso, ¿no? Sí, la verdad que sí. El diputado Tailade Rodolfo. La verdad muy bueno. Me muy gusta mucho la gente que trabaja, que se toma en serio su mandato constitucional, que es el de diputado, y que hace las cosas que tiene que hacer, que para eso uno los votó. Exactamente, sí, la verdad que es muy, muy coherente en sus posturas, se lo nota convencido de lo que hace, y eso está bueno en, una, sí, en un dirigente que... Con futuro, ¿no? Tiene muy buena proyección política, al menos se le nota, sí, sí, se le nota que tiene proyección de seguir trabajando bien. Me parece muy bien. Me parece perfecto. Así que esta semana tuvimos de todo, pero ¿sabes lo que subimos esta semana? ¿Qué pasó? Y yo no lo puedo ni creer. Tuvimos a Macri en una inauguración. Tenemos dos cosas, mire, tenemos dos cosas. No me digas que vas a hablar de la parada colectiva. No, yo le voy a explicar algo, Tenemos dos cosas. La primera... Tenemos saludos, los voy a pasar más tarde. Bueno. ¿Quiere darlos ahora o les cuento? Sí, dale, los saludo. Un toque es... Buen día, compañeros. Es poético. El comienzo del programa, como todos los sábados, disfruto de una hermosa síntesis de la actualidad. Le quiero agradecer a Débora por tanta claridad e información. Diego de Quilmes. Muchas gracias, Diego. Muy bien. El que sigue es... más largo. La pobreza estructural de la Argentina tiene que ver con el capitalismo y por supuesto que banco y soy parte de un proyecto popular igual que usted, pero si no damos la discusión junto con el pueblo pobre y trabajador para discutir otro sistema, bueno, sigue, ¿no? Es largo, pero bueno, un saludo a Nicolás de Loma y te mando saludos también. Sí, después yo quiero esos mensajes, después me los pasa. Sí, porque yo no. quiero contestarle a esta gente. @estel35, que es una seguidora, sí, de Twitter, manda saludos de Santa Fe, dice muy buen programa, los escucho en internet. Gracias. Muy bien. Y el último que tengo acá, soy Martín de Comodoro Rivadavia, como siempre muy bueno el editorial de Débora. Gracias. Bueno, bien. Todo a flores hoy, qué perfecto, bueno, gracias. Un día patético, arranqué como patético. No, vos arrancaste. Él dijo bien, él le había hecho poeta. Débora, es muy chiquita la letra, veo muy mal. Vos tenés que tener lentes nuevos, eso creo yo. Debería. Bueno, ¿sabés qué estaba pensando? Mira, en La Matanza había un hospital que estaba listo para ser inaugurado. Tenía todo el mobiliario, todo, las sábanas, las toallas, todo lo que se te ocurra ya estaba. Es porque me suena mal. Cristina lo había dejado listo y... la habían criticado porque lo había inaugurado sin que estuviera los profesionales dentro. Entonces, después, lamentablemente, ganó Cambiemos. Eso todos podemos seguir llorando durante 4 años más, porque es así, vamos a seguir llorando este gobierno toda la vida. Entonces quedó pendiente que el Estado provincial, nombrara a los profesionales para ese hospital. Vino la Iena Vidal y no los nombró. Y es más, no le aumentó el sueldo a los profesionales médicos ni a los enfermeros, así que hay un lío bárbaro y cada 2x3, todas las semanas prácticamente hay un paro de médicos y enfermeros que no se está viendo porque los medios no lo dicen, pero en la provincia de Buenos Aires hay un grave conflicto con los médicos. Bueno, no nombró a ninguno, entonces ¿qué hizo Macri? Dijo, pero escúchame una cosa, necesitamos hacer campaña. No tenemos plata para ir a comprar otra cosa. Decime, María Eugenia, eso que tenés ahí arrumbado, si todavía no lo vas a usar. Mejor me lo llevo. Y agarró y se llevó todas las camas, las camillas, las sillas de ruedas, todo lo que había dentro del hospital, se lo llevó con la empresa Crea Urban, que es de Macri. se lo llevó, y aparentemente, por lo que dicen, se lo llevó a Santa Fe, porque se ve que van a inaugurar algo allá. No sé qué legisladora, no sé quién está en Santa Fe. Santa Fe y bastante quilombo con Corral. No, ya sé, pero a ver... No sé qué puede inaugurar. No sé qué puede inaugurar porque no tiene nada. No sé si ganaron alguna intendencia, alguna cosa. Bueno, la cuestión es que se lo llevaron. Y no están más. Le pusieron rueditas a todo y se lo llevó. Pero esta semana, en los medios, estuvieron. Usted no sabe lo que pasó. No, a ver. Ellos estuvieron inaugurando una parada del carril exclusivo para colectivos. ¿Otra vez? Al que han denominado Metrobús. Entonces, yo me encontré con alguien que hizo el cruce. Hizo ¡ting! ¿Con quién? Y los cruzó con Cristina. Usted no sabe lo que es ese audio. A ver. Así que yo le digo, el que me lo pasó no sabe lo que hizo. Tenemos buen el día, audio por ahí. La verdad que nos tocó un día maravilloso, esta alegría de inaugurar un nuevo Metrobús que hace rato demostró ser una gran solución en la mejora de la calidad del transporte público. Quiero decirles que compartimos junto a ustedes y creo que junto a los 40 millones de argentinos esa emoción y esa fuerza. Sirve para que realmente la gente viaje mejor. Por eso yo quiero decirles que el Metrobús es mucho más que este separador, el hormigón, el cemento, las paradas. Es otra forma de hacer las cosas. Tiene que ver con obras de calidad, para que la gente viaje mejor. Yo digo que es la energía y la fuerza de los 40 millones de argentinos y de una Argentina que definitivamente ha despegado. Va a impactar positivamente en la vida de 300.000 argentinos que todos los días lo recorren y que hoy lo van a hacer en menos de la mitad de tiempo. Eso es seguridad, eso es realmente comodidad, pero además es liberación. Bueno, como ustedes habrán escuchado, hace unos instantes estábamos comunicados con la Guayana Francesa, de donde acabamos de lanzar los argentinos, al espacio, esto que tengo aquí, esta maqueta. La maqueta la tengo yo. El original ya está en órbita. Se ha cumplimentado el lanzamiento y puesta en órbita del satélite número 2, el ARSAT número 2. Y hace poco menos de un año, en este mismo lugar, estábamos lanzando el primero, el ARSAT número 1, el que iba a darle conectividad a todo el territorio argentino. Con este ARSAT 2, que hemos puesto hoy en órbita, ya no solamente alcanzamos la plataforma continental argentina, sino que cubrimos todas las Américas a 36.000 kilómetros de la Tierra. Y esto mismo estamos haciendo hoy, lo hicimos hace 30 días en La Matanza, cuando inauguramos el Metrobús, o hace 15, cuando inauguramos la vía de entrada a la provincia del Puente La Noria, que esperamos la segunda en septiembre. Y lo vamos a hacer en breve inaugurando un Metrobús en 3 de febrero, en Quilmes, en Morón, en Lanús. Con el ARSAT 2, las empresas argentinas podrán exportar datos, acceso a internet, señales de televisión y establecer enlaces punto a punto. O sea, esto no es solamente una inversión en ciencia y tecnología, esta es una inversión productiva para la economía y para las empresas, en un campo donde la rentabilidad, bueno, no tiene techo porque es tecnología, es conocimiento, es inteligencia. Es otra forma de hacer las cosas. Tiene que ver con obras de calidad, para que la gente viaje mejor. Es sinónimo de mejora, de progreso y no de corrupción, como han sido otras obras públicas. Es sinónimo de que hemos cuidado el dinero de la gente para hacer cosas que realmente le mejoren la vida, porque a todos nos cuesta pagar los impuestos. ¡No te da vergüenza! Yo les decía, ¿para qué sirve un satélite también de telecomunicaciones? Bueno, para la distribución de contenidos, para las estaciones terrenas, para el internet y telefonías en escuelas rurales, para el internet, cajeros automáticos, móviles de televisión, televisión directa al hogar. Todos servicios que van a poder hacer y mantener y dar rentabilidad y sostenibilidad, sustentabilidad a esta empresa. Porque además tenemos que tener sustentabilidad. También el servicio de cobertura nacional, y si es necesario definir el futuro con el plan satelital geoestacionario, que es construir más satélites propios y para terceros, generar demanda y mejorar oferta. El plan prevé fabricar 8 nuevos satélites en los próximos 20 años, algunos para uso propios y otros para venderlos. Que estamos llevando estas mejores soluciones de transporte a todo el país, porque esto es parte del plan de infraestructura y transporte más importante que hayamos llevado a cabo en nuestra historia, y que en cada inauguración estamos contentos porque son 10 minutos acá, 20 allá, 40 del otro lado. Y finalmente, porque esto tiene que tener una continuidad, porque esto tiene que tener institucionalidad, también quiero anunciarles a todos mis compatriotas que vamos a enviar una ley al Congreso de la Nación, que es el proyecto de ley de desarrollo de la industria satelital argentina, con 3 objetivos, y es que me voy a poner los anteojos para no equivocarme, con 3 objetivos. El primero, declarar de interés público el desarrollo de la industria satelital como política de Estado y prioridad nacional. Esto no puede ser obra de un gobierno ni de un periodo. Esto es patrimonio de todos los argentinos. Esto es inversión que hemos hecho los 40 millones de argentinos. Y así debe ser cuidado. Por eso queremos declarar de interés nacional el desarrollo de la industria satelital. Y empoderar a los argentinos, que son los verdaderos dueños de estos satélites. Por eso hoy quiero reiterar nuestro compromiso. Van a ser realidades, no relato. Van a ser transformaciones que van a durar para siempre, porque están pensadas en el largo plazo, en incluir a todos los argentinos, en unir a los argentinos. Porque si no nos podemos conectar, no vamos a poder crecer, no nos vamos a poder enriquecer los unos con los otros. No nos vamos a poder enriquecer los unos con los otros. Le dije que era fuerte. Yo le dije que era fuerte. No puede. Tremendo. No, tirar satélites, no a inaugurar parada de colectivo, me quiero matar. No lo vamos a poder enriquecer, Débora. Lo dijo claramente. Yo creo que ya no tiene filtro. El tipo habla. No le importa nada. No le importa nada. A nosotros tampoco nos debería importar nada y sacar las patadas, pero bueno, no se puede. Nah, tiene una impunidad increíble. Qué bárbaro, loco. ¿No? Igual le digo que es como que, no sé, haber hecho. ¿Sabe lo que fue escuchar esos 2 discursos? Me quería matar. No sí, puedo creer. Es un parto, ¿no? No lo puedo creer, no lo puedo creer, porque estábamos hablando. Ese discurso de Cristina fue muy largo, porque ella explicaba cuál era la ventaja de tener los satélites, cuál era la ventaja de tener una política de desarrollo satelital, lo que ingresaría por el alquiler de esos satélites, porque uno le alquila el espacio a otros países. Uh-huh. Bueno, ahora vino Macri y entregó los 2 satélites, y uno de ellos los maneja una empresa vinculada a Clarín. O sea que nosotros le estamos pagando a Clarín para usar el satélite que pagamos nosotros y que tiramos al aire nosotros. Esto es, hoy salió, había salido una nota, creo que hoy, ahora la voy a buscar un ratito más, en Clarín, sobre Argentina Sociedad Anónima. En Clarín sale. Y el tipo lo que hace es que empieza a describir como un halago, digamos, a Macri, porque ¿en qué sentido? En que administra como si fuera una empresa privada, ¿no? El Estado. Y el tipo lo toma muy natural, pero, claro, señor, el tema es que el Estado, debería saber este señor, no es una empresa privada y no se maneja como una empresa privada, porque el Estado no busca ganancias, no tiene que ser eficiente. El Estado tiene que ser eficaz, tiene que llegar, vos tenés que ejecutar todo el presupuesto, no tenés que subejecutar como hiciste el año pasado, como querés hacer ahora, ¿no? tema. Por eso, tiene una razón de por ser. Eso, año sí, electoral, ni hablar. Año electoral, toda esa caja que sobró. Y sí, obvio, ahora la van están a financiando tener. Suma, Peril. Ahora la tienen lista, claro. Tienen todas las offshore de toda la guita que se están fugando. Esa no la traen, olvídese. Esa no la van a traer. ¿Cuánto? Se fugaron 21 mil millones, la mitad de la plata que hay en el Banco Central. Sí. Y además nos endeudaron. No solo se fugaron, o sea, se estaban yendo al colchón esa guita, sino que hay récord de gente viajando al exterior que me parece fantástico. No, me la gusta. A mí me gusta, tal cual. Pero aparte me gusta porque están gastando, están socavando, digamos. De a poquito, forma, de a poquito. Pero la gente empieza, la gente entiende que está barato, ¿no? Y se aumentó, creo que un 18% el aumento de argentinos exteriores. Y me parece funny, porque se están divirtiendo y está muy bien. Son también los que van a comprar, ojo, que los que viajan al exterior son también los que van a comprar a Chile y a los que van a comprar a Paraguay. Y si acá todo lo que socave esto está fantástico. Supongo yo, no sé. No, porque en realidad estás socavando el trabajo argentino. Sí, pero... Te estás lo llevando podemos los dólares. Pero eso podría ser, en tanto en cuanto tengas... A mí me daría bronca si tenemos un gobierno nacional y popular y sucede eso. Acá no pasaba eso. No me haga hablar. Pero bueno. No me haga hablar, sí, pasaba también. Sí, pero no era esto. ¿Cuánta no gente esto? Conoció? Que son simples pincharratas que estaban ahí en un... En una oficina, sellando papelitos. Sí. Y de repente, me voy de vacaciones a la India. Y vos decías, pero pará, vale un montón de plata irse a la India. No importa, porque lo saco en 28 cuotas y no pero sé lo qué. Pero podías pagar. Genial, y me parece bien que la gente... El problema es que hoy no podés, no sabés si vas a jugar. A mí me parece muy bien, pero creo que hay otras prioridades. Creo que hay prioridades donde las divisas no son los dólares, no son algo que producimos nosotros... Se producen para la compra de insumos necesarios para la vida humana. O sea, no estamos hablando de comprar ositos de peluche. Estamos hablando de, bueno, hay elementos de remedios, vacunas, cosas que no se producen en el país. E incluso para insumos industriales, uh-huh. que generan trabajo y hacen que la gente también tenga plata. Entonces a mí, cuando yo me entero, por ejemplo, que uno de los que litigaba contra el Estado... En el año 2008 fugó 9 millones de dólares y nadie lo mira. Un tal Garrafa, el apellido era Garrafa, de eso me acuerdo. Bueno, el tipo litigaba contra el Estado con los fondos buitres. Uh-huh. Él se subió a la ola de los fondos buitres y dice: yo compré a un peso con 25 mis bonos y yo quiero mis 100 dólares que me dijeron que me iban a pagar. Bueno, entonces el tipo se subió. Y a pesar de su supuesto quiebre, que no quiso agarrar la reestructuración de deuda, no quiso agarrarle, se fue y empezó a fugar guita de vuelta y se llevaba de a 9 millones de dólares. Y yo la verdad que no estoy muy contenta con eso. Para mí ese fue un grave error, recién en 2012 haberle puesto un coto a la salida de dinero del país. Porque si vos vas a Australia, a vos te contratan para ir a juntar kiwis. Vos podés ir a juntar kiwis, podés cobrar todo lo que quieras, podés estar muy bien, pero cuando intentes llevarte la guita del banco, en Australia te dicen, no señor, discúlpeme, esta plata es de acá. Es que hacer un sistema bimonetario como el argentino, no existe en ningún país del mundo. No, seguro. Ni siquiera en Ecuador, ellos los cagaron, ¿no? Por un caballo. Y ahí los tenés. Bueno, lo hicieron con la convertibilidad. Acá intentaron, ¿no? Lo hicieron con la convertibilidad. Y después en el 2002, cuando vino Dualde y Todesca y Remesleníkov, lo que querían hacer era volver a dolarizar, pero 3-1. Claro, prepararon el terreno, le sale mal, porque... Y acá hay que mirar muy bien el tema económico, porque si llega a estornudar de nuevo Brasil... Mamá, si llega a haber una pequeña crisis financiera en Burkina Faso... Yo le vuelvo a preguntar. Sonamos. Nosotros producimos alimentos para 400 millones de habitantes. Sí. Somos 41 millones de habitantes. Sí. ¿Por qué hay hambre? Porque la plata se la lleva alguien. Los 10 que producen alimentos se la llevan toda. Exactamente. Bueno, entonces, ¿sabe qué fácil que es? Mire qué fácil se la hago. No sale más un mango. Y el que venda afuera ahora va a tener que ingresar las divisas. En lugar de a 10 años, como dice Macri, la tenés que ingresar inmediatamente. ¿Y sabés qué? El Estado te va a comprar los granos. Nosotros te vamos a comprar los granos. Y si encuentro un silo bolsa, te lo decomiso. Te doy la plata, eso sí, te lo expropio. Te doy la plata. Pero no me haces más la manganeta que estuvieron haciendo. Yo creo que hay que hacer, o sea, lamentablemente, no hay otra manera de hacerlo. O sea, no veo otra forma, porque los tipos son los dueños de las tierras, son los dueños de la plata, son los dueños de los bancos, son los dueños del Poder Judicial. Bueno, recuerdo cuando hablamos con Mariotto que lo primero que propuso fue la nacionalización del comercio exterior. Es que tenés que nacionalizar el comercio exterior, los puertos, como bien decís vos. No podemos tener puertos privados. ¿Qué es esa locura de puertos privados? ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué dejaron, en los 90 desmantelaron ELMA? Y ahora estamos pagándole a estos tipos, que son los mismos que nos ponen el pie en el cuello, le estamos pagando a estos tipos lo que ellos quieran por exportar. Entonces después dicen, no, pero no vienen inversiones. ¿Y cómo van a venir si vivimos, perdón la expresión, pero vivimos en el culo del mundo? Cualquier cosa que vos produzcas acá, tenés que hacer 12.000, 15.000 kilómetros para trasladarla. Escúchame, me queda más chica, más cerca a África, como le dijo Merkel el otro día. No, nosotros vamos a invertir en África. Se lo dijo. Y tiene razón, si el África le queda al lado, ¿por qué van a venir a invertir acá? Si África tiene casi las mismas cosas que expoliarles que lo que tenemos nosotros. O sea, por el momento sí, nos toman, van copando. La diferencia en África es que la mayoría... Mano de obra barata. La situación social es tremenda. Son todos iguales ahí, ¿no? Son todos pobres. Entonces, no tienen... Mano de obra barata. Me queda cerca de mi país, que es Alemania. Sí, obvio. Entonces, ¿por qué voy a venir hasta la Argentina a invertir? O sea, me conviene más invertir allá. Simple. Entonces, mientras vos no tengas un sistema ferroviario que abarate los costos, mientras vos no tengas una línea, una flota... Sí, que abarate los costos, no, que sea más federal también, ¿no? Que... Está bien, pero que abarate los costos, porque vos hoy, obvio, para trasladar cualquier mercadería, vos tenés que pagar un camión, y el camión vale mucha plata. Vos poner un kilo de uvas desde San Juan en Buenos Aires te sale $10.000. Sí, pero podés sacarlos por otros lados. El tema es que nuestro país necesita en infraestructura, por la extensión que tiene, muchísima guita. Y bueno. Entonces, ¿qué hace Macri? Cierra los ramales. Entonces, yo no estoy en desacuerdo con endeudarme, pero haceme las cosas. Hace un sistema de barcos como tiene Chile. Chile tiene un sistema. Chile no se maneja prácticamente con ferrocarril, se maneja con barcos. Claro, bueno. Tiene pequeños tramos de ferrocarril donde van sacando desde la cordillera hasta el mar. Y después tiene todo un sistema de puertos. Tic, tic, tic, tic, tic. Y así es como ellos tienen como aliado y como socio. Convengamos que si cruzas un vagón de sí, así. Con tres vagones ya está. Salís de la cordillera, te tirás en el mar, ¿no? Pero, a ver, optimizaron la forma de transportar las mercaderías. Entonces ellos tienen como socio estratégico a Estados Unidos. Y uno se enoja porque, chileno, ¿cómo va a hacer eso? Pero la verdad es que a ellos les vino bien, porque ellos por barco sacan todo lo que producen. Está bien, producen solo materia prima, minería. Sí, cobre, vino. Y eso está mal, en todo caso. Y eso es lo que hace que su gente siga siendo pobre. Uh-huh. Pero si utilizás el mismo sistema para hacer el bien, ¿no? Si vos pudieras sacar desde los puertos desde Río Gallegos hasta Buenos Aires, tenés un montón de lugares donde podés desembarcar y embarcar. Sí, ni hablar. Tenés los ríos interiores que podés traer con lanchones, podés traer... O sea, hay maneras de transportar y más. Y la parte fluvial acá, lo que es coso, está muy mal trabajado, como para bajar costo, digamos, ¿no? Con barcos, hay que hacer un sistema de dragado, bien, por el Paraná, toda la movida, que ahí puede entrar hasta arriba, o sea, sacar la producción por ahí, el puerto de Rosario. Lo que pasa es que ahí tenemos el problema de nuevo, los puertos son privados. Entonces se complica ahí también. Entonces, bueno, habrá que buscarle alguna manera, vía ferrocarril. El problema que tenemos es la gran concentración que hay, sobre todo en la zona núcleo. El ferrocarril solamente sirve para sacar... Para en este momento, para beneficiar a no quiero decir la oligarquía, pero las corporaciones que puede cambiar. Tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Mirá que hora es. Primero que son las 12:56 y ya nos vamos. Sí. Pero aparte tengo otra mala noticia. A ver. Murió Adam West, Batman. Sí, el Batman de la serie. El Batman con el que me crié. Sí, el Batman con el que todos nos criamos. Una pena realmente, pero bueno, un hombre que ha vivido bien, que estaba muy bien, tiene 88 años, así que estaba fenómeno. Demasiado. Pero, bueno, siempre... Más de lo que hubiera sido. Más de lo que hubiera sido yo, seguro. Bueno, pero él se mantenía bien, se mantenía en estado, y él que usted señor... dice que yo me mantengo mal. Usted no diciendo... va a llegar a los 88, quédese tranquilo, yo tampoco. En este caso, este señor quedó pegado, muy pegado al personaje. Él siempre se lamentó de eso, de que no lo llamaban para hacer películas ni nada de eso, porque había quedado muy pegado a ese Batman beat de los años 70, que a todos nos gustaba mucho, pero bueno, que bueno. Más Will Smith le pasó lo mismo. Claro. No, Don Adams le pasó exactamente lo mismo. Quedaron para siempre enganchados con esa persona. Es el precio de la fama, de tener mucha fama. Mirá que río. Nos encontramos el sábado que viene, Débora. Bueno, le mandamos un beso grande a todas aquellas personas que nos estuvieron escuchando, que tenemos acá algunos fuerte mensajitos. Abrazo. Ah, ¿tenés? Sí, tengo a Sánchez Olga, que siempre nos está escuchando. Muy bien, mandale saludos. Y dice, por todo eso el socio ideal es China, ellos la tienen clara, vamos a ser medianamente menos chicos y China pone su logística, eso es cierto, tienen con qué aparte, nos podrían ayudar, estuvo escuchando todo el programa porque fue mandando mensajes. Después tenemos a Capo 79, que dice otro programón de La Hora Sin Sombra. Gracias. Después. Gracias porque te piropió. ¿Se piropió en Twitter? A veces. No, pero a mí no me piropió nadie, no. Son gente muy respetuosa. Después, ¿qué más? Bueno, tenemos a Estel 35, que también nos había mandado un mensaje de WhatsApp, así que muchas gracias. Buena oyente musical, Estel 35. Mira vos. Hemos compartido bandas sonoras. Nosotros ponemos acá rock nacional, pero me gustaría empezar a encontrar algo de... Pero qué pasa que no sé si al público... Vamos a preguntar si les gusta un poco que pongamos algo de instrumental. ¿Sí? Instrumental, sí. Sí, no, algo de jazz y esas cosas que están buenas y que son nacionales y que a mí me gustan. Vamos a ver, vamos a probar ir poniendo de a poco. A ver qué pasa. Bueno, nos vamos despidiendo. Ya está entrando Gustavo Cerati... para decirles a todos gracias por venir. Nosotros nos encontramos la próxima semana a las 11 horas en La Hora Sin Sombra, solo para valientes. La rima que duerme con todas las palabras.